Oye, Guatico, mira, nos estamos escuchando. Sí. 2-2-2, probando, sí. Sí, probando, sí. Bienvenidos, queridos vecinos, queridas vecinas, queridos compañeros y compañeras y compañeres. Todos invitados a poder disfrutar una hora y media pasadito con Contra Babilón dentro de lo que es esta octava temporada, queridos compas. Octava temporada, esperando obviamente traerles sorpresas. Van a encontrar lo mismo, tampoco hemos variado mucho. Mira, llevamos 8 temporadas y no hemos cambiado tanto. ¿Y por qué será? De alguna forma igual queremos como mantener todo lo que es Contra Babilón, por todo lo que son las cuñas, la música de fondo, de hecho, queridos compas. ¿Qué crees que se mantenga? ¿O de repente van a estar escuchando esto? Este tema de Tantas Armas, así se llama, de Pimentón Verde, donde sacamos justo esta parte donde dice Vivimos Contra Babilón, queridos compas. Lo robamos de ahí, po. Si hay que robar ese tipo de cosas que nos pueda servir, po, ¿no? Hay que robarlas, po. ¿Para qué las vamos a pedir prestadas? La ocupamos de ahí nomás, po. Así nomás, pues, queridos compas. Hoy estaba bien el feo, ¿no? Hoy hace rato que no ocupaba esto. ¿Por ahí estamos bien? Sí, sí, 2-2, probando, sí. Suena el derecho, suena el izquierdo. Estéreo. Ya estamos. Queridos compañeros, queridos vecinos, bienvenidísimos, po. Le damos la más cordial de todas las bienvenidas. Vamos a tocar harto aplauso. Porque el primer programa, po, de la octava temporada, que no es menor. Y todo eso gracias a las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compañeros. Así que desde acá le mandamos, primero que todo, para comenzar una buena temporada, tenemos que saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra. Sin antes, darle la más cordial de todas las bienvenidas a todas las personas, obviamente, que estaban esperando, obviamente, que hayan estado esperando, en definitiva, del Contra Babilón, la nueva temporada. Recordamos que terminamos la temporada por ahí por enero, ya, así que no son los primeros programas de este año, por lo menos. La segunda semana de enero, si no me equivoco, terminamos la temporada número 7. Ahora ya estamos comenzando la temporada número 8 a través de Radio Nehuen. Porque Radio Nehuen es la que nos cobija, la que nos abraza, la que nos dice, oye, sí, pues tú eres de acá. Sí, todos los días miércoles, ¿ya? Desde las 22 horas sonamos a través de Radio Nehuen. Radio Nehuen, a propósito, queridos compañeros, queridos compas, tenemos nueva página, tenemos radionehuen.cl, radionehuen.cl. Aplauso también. RadioNehuen.cl, que es la página web donde pueden escuchar online, pueden descargar la aplicación a través de Google Play o Play Store para todos los dispositivos Android. Pueden descargar también la aplicación en forma gratuita llamada Radio Nehuen y pueden escuchar obviamente la programación de Radio Nehuen. Y esperamos pronto ya seguir creciendo obviamente como radio también y como participante de ella. Justamente por eso me sumo a este carro de lo que significa Radio Nehuen, queridos compas. Y junto con eso, como Contra Babilón, también nos abrimos, porque abrimos nuestros horizontes gracias a los compañeros de las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compas. ¿Por qué? Porque ellos también nos cobijan semana a semana y ellos también nos siguen apañando dentro de lo que es esta octava temporada. Qué buena esa parte. Queridos compas, saludamos como ya veníamos saludando a Radio Nehuen todos los días miércoles desde las 22 horas sonando a través de RadioNehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play Radio Nehuen. Saludamos en forma inmediata a las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina. A las compañeras de Casandra que ya hace muchísimo tiempo que nos están dando el apaño a través de su radio artesanal, su radio web artesanal llamada Dorugas y Mariposas. Todos los días jueves desde las 10 de la mañana continuamos con el mismo horario, de hecho, de todas las temporadas anteriores, casandra.org. Recuerden, la última es una X. Saludamos también a los compañeros de Radio Contrafarsas. Traté de comunicarme con ellos, no me respondieron ya. De hecho, no sé si están sonando. Pero los saludamos igual. Es que igual aparecíamos ahí dentro de lo que es la programación, la grilla, como le llaman. Pero sí o sí, a través de la Parinacota Radio Popular, queridos compas, seguimos sonando en horario rotativo, 107.9 FM en la comuna de Quilicumbia. Saludamos también a todos los vecinos de Quilicura a través de la Parinacota Radio Popular. Prontamente también tendrán ya arriba, ya y estable justamente lo que es la señal online. Así que un saludo a los compañeros. Esperamos, obviamente, encontrarnos por ahí. Saludamos también a la Radio Libre 96.3 Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular, ya todos los días miércoles y domingo 15 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. A pesar de que la saludamos, pero también no hemos tenido respuesta de ellos en cuanto a un... Si es que vamos a continuar obviamente a través de la radio, pero igual la saludamos. Saludamos también a los compañeros de la Radio Semilla. La Radio Semilla nos dijeron de que vamos a continuar, de hecho, todos los días viernes desde las 22:30, 106.5 de la frecuencia modulada y a través de radiosemilla.com.ar. Ahí sí que seguimos sonando a través de Radio Semilla en Buenos Aires. Saludamos en forma inmediata también a los compañeros y compañeras de Radio Lucha Libre en Guatemala. Ahí estamos en diferentes horarios. Ya no nos confirmaron horario, pero de alguna forma tenemos que darlo como la información como horario rotativo. A través de Radio Lucha Libre 1.myl2mr.com. Está peludo, pero es como Radio Lucha Libre 1.my12mr.com. Lo mejor, cabros, redes sociales, Radio Lucha Libre. Ahí le aparece todo. Saludamos también a los compañeros de la Radio Villa Francia. También no hemos tenido respuesta de los compas de la Villa Francia, pero deberíamos estar sonando los sábados 18 horas. 107.9 FM en la comuna de Estación Central y Radio Villa Francia.cl. Donde sí seguimos sonando, queridos compas, en Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org. Si no me equivoco, me quedaron en confirmar el horario. Si no me equivoco, o a lo mejor estoy equivocado, probablemente, porque me equivoco más que la cresta. Y bueno, estábamos sonando sábado 18 horas. Deberíamos sonar en el mismo horario, parece. No me acuerdo si me confirmaron. Pero ahí los compañeros de la Manque probablemente estén por ahí, así que ahí nos confirman los compás. Radio Cal Libertaria, lo que sí nos confirmaron, queridos compas, directamente desde San Fernando, todos los días viernes desde las 23 horas y también entrelazándose todos los días miércoles a contar de las 22 horas, 87.7 FM y a través de radiocan.caster.fm. Que, la Radio Cam tiene radiocan.cl también, pues. Bueno, Radio Cam Libertaria, queridos compas. La Radio JGM, seguimos sonando todos los días domingos desde las 4 de la tarde. Radio JGM.cl, Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile. La Villa Olímpica también, Radio Villa Olímpica 90.9 FM. No, ya no están en la FM, parece, los chiquillos, ¿no? O seguimos metiendo la puntita por ahí. Ojalá, pues. RCBcortao.cl, RCBcortao.cl. Deberíamos, no me acuerdo, mira que soy... Longi, tenía que haber actualizado todos los horarios, soy más volado. Ya, pero bueno, pero deberíamos estar sonando los viernes 14 horas. Viernes 14 horas y vamos a revisar si es que nos confirmaron los compas. Ya, que es ordenado. Radio Curruf, nos dijeron los compañeros de la Curruf, de hecho, y le mandamos un gran abrazo a los compas de la Curruf, en especial a Diego, que nos ha apoyado pero bastante dentro de lo que es la página de Radio Nehuen. Ya, así que tenemos que hacerlo público. Ya, muchísimas gracias a los compas que nos estuvieron apañando, porque nosotros en definitiva no cachamos mucho de lo que es el .cl y todo el tema, ya, y hacer una página web. Así que los compas de la Currufa ahí estuvieron apañando, así que muchas gracias, compas. RadioCurruf.org, todos los días miércoles desde las 22 horas, porque vamos a salir en directo a través de la Curruf, queridos compas. En la Radio Conciencia también quedaron en confirmarnos el horario, si es que no lo confirmaron, a lo mejor ya lo confirmaron, pero yo, como obviamente como cabeza loca, no lo recuerdo. Radio Conciencia de Rosario, deberíamos estar sonando sábado 12 horas. RadioConciencia.org, 107.7 FM. Están de aniversario la Conciencia, así que de ahí los vamos a saludar. Radio Placeres de Valparaíso, siempre a la izquierda del dial. Sí, los compañeros ya nos confirmaron. 87.7 FM, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Los compañeros de la Suba al Aire también quedaron en confirmarnos el horario. Radio Suba al Aire, directamente desde Bogotá, Colombia. Sí nos confirmaron. 88.4 FM y a través de Suba al Aire, 884fm.blogspot.com. Todos los días miércoles desde las 20 horas en Bogotá, compas. Este es el horario de Bogotá. No tengo idea si en Chile tenemos algún tipo de fase en cuanto a horario. Ya, pero en Bogotá serían las 20 horas. Así que miércoles 20 horas en la Suba al Aire. Radio Pirata, compas, desde las profundidades del océano, lapiratafm.cl. Todavía no nos responden, parece, los compañeros. No me acuerdo, sábado 17 horas deberíamos estar sonando, pero lapiratafm.cl. Los que sí nos confirmaron, de hecho, conversamos el día de hoy con el compa Radio Monte Águila desde Monte Águila, compas. www.radiomonteaguilaon-medioline.cl, todos los días viernes desde las 18 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org. Todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Educativa 107.5 FM en Nancagua. Todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daimnancagua.cl. La Salto Mata Radio también, que se está moviendo bastante. Asaltomatarradiorock.com, compas. Sonamos. ¿En qué horario? Miércoles 22 horas, si no me equivoco. Seguimos en el mismo horario en Asalto Mata Radio Rock. Ya, compas, así que pueden. Los compañeros de Asalto Mata también nos pusieron un link donde pueden escuchar todos los programas de Contra Babilón, así que está bonito eso. AsaltoMataRadioRock.com. Radio Zapote de México, todos los días lunes desde las 18 horas de México. Ya, desde las 18 horas de México. RadioZapote.org también nos confirmaron los compañeros de La Zapote, así que tremenda radio, compas, y seguimos sonando. La Radio Sudaca FM comunitaria, alternativa y popular. RadioSudaca.org, 105.3 FM, miércoles 21 horas, directamente desde Trelew, Argentina, a través de la Sudaca. Saludamos también en forma inmediata, queridos compañeros, a la radio comunitaria Población Aconcagua. Debiéramos estar sonando los viernes 22:15 horas, 107.7 San Felipe y alrededores, rcpa.bzpla.net. Oh, está complicado también ese, rcpa.bzpla.net. Ya, para que puedan escuchar también a los compañeros de la radio comunitaria Población Aconcagua. Saludamos también a los compañeros de la Radio Minga, de la Radio 19 de Abril también, que debiéramos estar sonando. Bueno, ahí todavía no nos confirman los compañeros, o si nos confirmaron, no me acuerdo. Pero no, parece que no nos confirman todavía. Pero ahí prontamente nos van a confirmar. Saludamos también a los compañeros de la Radio Activa FM, Radio Activa y Participativa desde el país de Valencia, 98.2 en el Valle de Albaida y 107.6 en Alcoy, compas. Ya, así que todos los días sábados desde las 19 horas, radioactivat.org, radioactivat.org. Y la Alto Decibel también, que todavía no nos dice nada, queridos compas, pero no me acuerdo si nos comunicamos con ellos. Parece que sí, compa, parece que sí. Así que esas son las radios hasta el minuto, po. Hasta el minuto. Esperando, obviamente, que se sumen más radios durante esta octava temporada del Contra Babilón, porque ahí la idea es seguir creciendo. Saludamos también a los compañeros que tienen, que actualmente, de hecho, los compañeros primero que todo de Peña Rock, que ya están retomando lo que es el programa. De hecho, saludamos a los compas a través de la radio Tres Puntos, en la cual están apareciendo a través de Facebook Live todos los días miércoles desde las 21 horas. La radio Tres Puntos, compas, para que los puedan escuchar. Rebelión Peña Rock. Es el programa de los compas hermanos de Peña Rock. En volada, a lo mejor lo tiramos con la Newell. Vamos a ver. Vamos a ver las negociaciones ahí, deben de los managers. A ver qué tipo de acuerdo llega, ¿no? Ya, queridos compas, comenzamos entonces nuevamente el día de hoy. Tenemos, obviamente, audios especiales como todos los programas. Tenemos los espacios que se han mantenido durante todas estas temporadas, lo que es la Trova Libre. Tenemos el espacio de la nueva música. Por eso queremos invitar a cada uno de los artistas, músicos que tienen música, obviamente, que nos puedan presentar contrababilón@gmail.com y a través de programa Contra Babilón, que es el fanpage, y a través de Caco Contra Babilón, que es el Facebook, ¿ya? Y los invitamos también a visitar a contrababilón.blogspot.com, que es el blog en la cual aparecen todos los programas y en la cual aparecen también contactos para que se puedan comunicar con nosotros y nos puedan enviar el material si es que desean, obviamente, ser partícipe de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, pues, queridos compas. Esto es Mano Inquieta. Primero sonó Falacumbe, a propósito, obviamente, como siempre tocamos el primer tema, Falacumbe con el Tren de los Sueños, porque ya comenzamos este Tren de los Sueños llamado Contra Babilón, pues, en una nueva temporada. Para nosotros un sueño, para nosotros es lo más entretenido, esperando que para ustedes también sea entretenido, contrainformativo y también musical, porque la música, ustedes saben de qué es la guinda de la torta de este programa. La música habla mucho más por nosotros, ¿ya? Y esto es Mano Inquieta con el tema Represor, que es un tremendo temón. Y luego vamos a escuchar La Capa del Hombre Araña, que es una bandota. La Capa del Hombre Araña, compas, con el tema Payaso. Sonando buena música siempre. Usted vecina, usted vecino, siéntese ahí y escuche esta buena música. Escuchando Contra Babilón. Había una vez en un pueblo muy lejano un payasito que era la estrella del circo. Era mago, domador y trapecista, gran humorista y también malabarista. Todos lo apasionaban y aplaudían con emoción. Pero un villano, un viejo malo que era el dueño.

Desde este espacio levantamos la legítima lucha por terminar con el código de agua heredado de la dictadura. Desde esta tribuna también acusamos y denunciamos a los propietarios de la hacienda Chada S.A. con el pozo profundo en zona de senderos de Culetrín. De propiedad de la familia Barro, cuyos productos son exportados a través de la empresa Río Quil, también a la agrícola Carén Limitada, Fundo Carén, que desde el 2014 es de propiedad de la viña Pérez Cruz, los cuales desvían y sobreconsumen el agua superficial del río Peuco, afectando el acopio de agua del tranque Chada, para regar alrededor de 800 hectáreas de árboles frutales, donde antes había bosque nativo. Los mismos que hablan del Estado de Derecho, la democracia y la buena gestión son los que en realidad están secando nuestra comuna. Aculeo también presente, secaron nuestra laguna, no vamos a permitir que no se queden nosotros ahora. Así que gracias a todos los que están acá. Como vecinos de Paine no vamos a dejar de luchar. Esta no es solo una lucha local por un recurso escaso. Esta es la lucha frontal contra un modelo extractivista y depredador. Es la lucha de quienes vivimos y trabajamos en un territorio que cada día es más hostil para nosotros y más rentable para quienes se aprovechan de la injusta legislación impuesta a la fuerza desde hace más de 35 años. Nuestra lucha es local. Es por democratizar la APR, fiscalizar y normar la extracción de agua y el uso de ríos, esteros, quebradas y manantiales. Pero la gran pelea es por desprivatizar el agua, nacionalizar este recurso vital para la vida, no solo para la vida humana, sino para la vida de todos nuestros ecosistemas. Hoy, desde Paine, decimos con más fuerza que nunca que el agua vuelva a la tierra, que el agua vuelva al campo, que el agua vuelva a la naturaleza, que el agua vuelva a nuestros hogares y que sostenga la vida de plantas, árboles, animales y nuestra propia vida. No somos el daño colateral de un cacareado crecimiento económico del cual nunca vemos fruto, ni somos los inquilinos que en otros tiempos obedecían, cabeza gacha, los caprichos del patrón. Porque el agua volverá a ser nuestra y para todos. ¡Gracias a todos! Seguimos en Contra Babilón. Declaración séptimo Encuentro Plurinacional del Agua y los Territorios, Agua para los Pueblos, 24 de marzo de 2019, Rangue, Comuna de Paine. Entre los días 22 y 24 de marzo nos hemos reunido con Movimiento por el Agua y los Territorios desde el norte, centro y sur de Chile para realizar nuestro séptimo Encuentro Plurinacional, iniciando este hito la Marcha por el Agua el día 22 de marzo, llevada a cabo en Paine, convocada de manera conjunta con el Movimiento por el Agua en Paine, MAP, en que participaron más de 1,000 personas, para luego llevarse a cabo el encuentro en Rangue, en que participamos alrededor de 40 organizaciones y diversas individualidades. Este encuentro estuvo marcado por el abordaje de tener prioritarios para la elaboración de una agenda de trabajo y movilización conjunta, pero sobre todo en la visibilización de la situación de escasez hídrica de la cuenca de Aculeo, territorio que se encuentra en una profunda crisis socioambiental debido al aparcamiento desvío de las aguas por parte de las haciendas y empresas vinculadas a la gran agricultura. Como MAT creemos urgente informar, reflexionar y movilizarnos en torno a diversas ofensivas neoliberales vinculadas a instancias internacionales como el IRSA, TPP, APEC, COP25, que hoy afectan a la autodeterminación de los pueblos. Por otra parte, creemos necesario interpelar la agenda parlamentaria estatal y empresarial en torno a temáticas como la reforma del agua, SEIA, la carretera hídrica, la situación actual de los glaciares, desde nuestras propias formas de representarlos, además de visibilizar la violación constante de los derechos humanos y de la naturaleza ante la criminalización, militarización, violencia y configuración de territorios en sacrificio. Como MAT nos posicionamos como anticapitalistas, anti-extractivistas, siendo necesario denunciar el capitalismo y el feminismo funcional, señalando que la alternativa al extractivismo es posible desde las economías locales, territoriales y solidarias. Nuestro llamado es a seguir organizándonos. Movimiento por el agua y los territorios, MAT. ¡Agua para los pueblos! ¡Ya, ya, ya! Ya pues, queridos vecinos, tal como siempre los hemos acompañado durante todos los programas en las diferentes temporadas, siempre nos caracterizamos por ir rescatando, por ir robando y por ir compartiendo todos los audios que nos van compartiendo a través de Red de Medio de los Pueblos. Junto con eso también otro tipo de audios que también sacamos de otros lados, ¿ya? Es necesario poder dar este tipo de información. Nosotros obviamente no somos un programa contrainformativo o totalmente contrainformativo. Siempre amenizamos lo que es algo de contrainformación, algo de audios contrainformativos con la música, obviamente, que también es lo que nos convoca en cuanto a la música contra el sistema, ya contra la Babilonia. Y junto con eso también rescatamos el trabajo de cada uno de los compañeros que se sacan la cresta tratando de sacar este tipo de audios informativos. Y nosotros, obviamente, como medio, tenemos la obligación, como medio alternativo, como medio independiente, de poder darlo a conocer para que todos ustedes tengan acceso a él también. Obviamente, hay muchísimos otros medios en los cuales también pueden escuchar estos mismos audios y mucho más. Ya, mucho trabajo independiente, mucho trabajo de compañeros que en forma de en base a la autogestión justamente van creando este tipo de instancias y creando este tipo de audios e imagen, obviamente, para que nosotros nos vayamos enterando que realmente la verdad no es la que nos muestran los medios convencionales de comunicación, como siempre lo hemos llamado y siempre lo vemos y lo vamos a seguir recalcando. Por eso justamente apoyamos lo que son los medios alternativos y los instamos y los invitamos a que cada uno de ustedes también sea partícipe de lo que son los medios alternativos de comunicación. Y van a estar encontrando justamente este tipo de información. Estuvimos escuchando, primero que todo, escuchamos lo que es la cuña, lo que es el audio de Contracultura Punk, que nos siguen acompañando durante esta temporada, compas. Vamos a tener en forma mensual dos regalos, dos packs de regalos que los compañeros de Contracultura Punk nos van a estar apañando, ¿ya? Así que desde acá le mandamos un gran abrazo a los compas de Contracultura Punk. Recuerden que no se les olvide, ya que Contracultura Punk, compas, está en el local 84, ahí en el Persa Bio Bio, pues, queridos compas, ahí en el Bio, ¿ya? Local 84, Galpón Víctor Manuel, Contracultura Punk. Edición y venta de discos, poleras, polerones, gorros, chapitas, libros, publicaciones, tazones, choperos, stickers, imanes, estampados a pedido. Tienen gorros, tienen shorts, compadre, ahora en el verano también tuvieron. Hay pilsen también, pilsen envasadas, así que hay de todo, compas. Así que todo lo que ustedes busquen lo van a encontrar en Contracultura Punk. Ahí en Placer con Víctor Manuel, local 84, compas, en el Galpón Víctor Manuel, para que lo visiten. Vayan de parte del programa, bro. Ya, vayan de parte del programa. Y vamos a tener, de hecho, tremendos regalos que nos van a compartir los compas, y de hecho que ya nos compartieron, y que lo vamos a estar regalando dentro de lo que es la mitad del mes, compas. La mitad del mes, por ahí, lo vamos a estar regalando. De hecho, durante la semana ya vamos a estar promocionando justamente los regalos que los compañeros de Contracultura Punk nos están apañando. Que de hecho es un libro, ya, es un libro rock paria. Y lo que se dice, si no me equivoco, y lo que no se dice, ahí está cortado acá, pero bueno, ahí lo vamos a estar promocionando durante la semana. Y también tenemos el disco de Solidarquía y de Last Chip, compas. Así que muchísimas gracias a los compas de Contracultura Punk. Atento a las redes sociales, atento al Facebook, atento, compas, porque vamos a estar regalando eso para que puedan participar de ello y se pueden llevar este tremendo pack de los compañeros de Contracultura Punk. Luego estuvimos escuchando, de hecho, a compañeros que estuvieron participando de lo que es la marcha y lo que son las actividades que se están realizando y que se comenzaron a realizar el día 22 de marzo en Paine, en la región metropolitana, ante la escasez hídrica provocada por el acaparamiento del agua por la agroindustria y sus monocultivos en la zona, lo que ha significado una grave afectación para los campesinos y pequeños agricultores ya del territorio, así como la desaparición y desertificación de la laguna de Aculeo. Y estuvimos escuchando, bueno, a Camila Zárate, y perdón, a Carla Ortiz, y estuvimos escuchando también a Gerardo Cabezas y Karina Zárate, que es la vocera del Movimiento de Aguas y los Territorios de la Zona Centro. Justamente también la declaración de este sexto encuentro por el agua y los territorios, compas. Así que estuvimos escuchando eso. Tipo de audio, obviamente, que vamos a seguir escuchando durante este programa también. En un ratito más vamos a escuchar y vamos a conmemorar un nuevo 29 de marzo, Día del Joven Combatiente. Esto es Los Intocables con el tema Agua Negra. Y luego vamos a escuchar a Taladro con el tremendo tema Monsanto, ¿ya? Dedicado justamente a todos los estas grandes empresas que nos hacen mierda ¿ya? y que nos quitan el agua y que le quitan el agua a las zonas y a las comunidades. Los Intocables y Taladro sonando acá en La Contra. Agua negra que llegó a mi puerta, baja el río desde la ciudad. Cambia el clima, se muere la tierra. La nube industrial apaga el sol. Madre tierra, muere el sol. Madre tierra, muere el sol. Descarga el cielo, las gotas de miedo llegarán. El destino es tan predecible. Agua negra nunca ha de parar. Madre tierra, muere el sol. Madre tierra, muere el sol. No miento cuando cuento las miles de cabezas que piden alimento. No miento si te digo que me asusta la idea de hacerme viejo. Que mis años de trabajo alimenten algún vivo y no tenga dos metros donde caerme muerto y sentirlo y vivirlo. Madre tierra, muere el sol. Madre tierra, muere el sol. semanas a esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. Ya, queridos compas, entramos a de lleno en lo que es este espacio sobre lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Obviamente un espacio que se ha mantenido durante todos estos años. Primero que todo, vamos a ir a escuchar las dos primeras bandas de lo que son el primero de los nuevos sonidos de la rebelión. Vamos a escuchar una tremenda bandota llamada Cuervos del Sur, que es una banda conocida de alguna forma dentro de lo que es el ámbito rockero en la parte nacional. Y vamos a escuchar el último tema llamado El Brujo, que es del nuevo disco que ya se viene pronto dentro de lo que es estos últimos meses de los grandes de Cuervos del Sur. Con el tema El Brujo, ya rock de raíz, compas. Luego vamos a escuchar a otro que yo también encuentro que es rock de raíz, que es Weichafe. Dos tremendas bandas que son más conocidas, obviamente, a las que estamos acostumbradas a escuchar dentro de lo que es este espacio. Ya, bandas conocidas, otras no tanto, pero lo importante es que son sonidos de la rebelión, sonidos que de alguna forma nos entregan un mensaje clarísimo. Y vamos a escuchar Nacemos Libres. No tengo idea si lo había tocado, al parecer ya lo había tocado este tema, no me acuerdo. Dentro de lo que es mi cabecita loca, no se recuerda de mi dispersión y mis neuronas. Bueno, mi neurona, no me acuerdo si lo habíamos tocado. Después como que pensé, yo dije, oye, parece que lo tocamos o no lo tocamos. No me acuerdo, ya démosle nomás, pues sí, hasta ahí. Cuervos del Sur, primero que todo con El Brujo, y luego vamos a escuchar Nacemos Libres, que es un tremendo temón de Weichafe, sonando los nuevos sonidos de la rebelión a esta hora. Secreto, legado del azufre y fuego. Los líquenes fueron mi piel, mi mortaja la hierba. Perpetuo el hechizo feroz de la guerra, el pacto de los centinelas. Los enemigos volvieron, solo fantasmas regresan.

y manteniendo siempre nuestro horizonte claro, y es que los territorios ancestrales deben ser recuperados desde todas las formas de lucha. Así que por ahora nosotros, haciendo lo que aquí tenemos que hacer en nuestro log, controlándolo bien y resguardándonos para un posible desalojo. Así que Chaltumay, un saludo también a los peñas y las lamas que puedan escuchar esto, a los hermanos y hermanas chilenas, y que estemos atentos no solo a este proceso, sino que atentos a todo desalojo, entendiendo de que todavía hay un estado de excepción, que son los militares que han estado interviniendo fundamentalmente en Malleco, y también como otros organismos del Estado y de los empresarios también están operando en el territorio para desunir a nuestro pueblo y golpearlo. Somos para adentro, para adentro. Somos para adentro. Ya, queridos compas, estamos de vuelta rápidamente porque ahí estábamos escuchando más audios contrainformativos. Tuvimos lo que es el audio ya que nos compartieron los compañeros de la Curruf. Ya saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Curruf también, compas, y saludamos nuevamente a Diego. Muchísimas gracias, compa, por todo lo que nos ha apañado con respecto a la página web de la Radio Nehuen. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, compita. Junto con eso ya estamos entrelazados a través de Radio Curruf, compas, así que un gran abrazo a todos los compas que están escuchando a esta hora ya Radio Curruf. Estuvimos escuchando al Huerquén Aliwán Antileo de Love Peleco. Esto fue del 25 de marzo, Huerquén Love Peleco, que nos estaba relatando cómo el día 25 de marzo irrumpió en el Love Peleco el personal del GOPE y la policía de civil con orden de desalojo a uno de los predios que se mantienen en control territorial. Este espacio pertenecía a un particular que es Ruth Chávez Zúñiga, quien habría solicitado la acción policial pese a que, como Love, habían realizado acuerdo de palabra con ella frente a testigos para llevar adelante la restitución en buenos términos. Luego que desde el Love dialogaron con los efectivos, estos se retiraron. Sin embargo, el desalojo puede ocurrir en cualquier minuto. Aliwen Antileo García, huerquén de la comunidad, denuncia el hostigamiento a su comunidad y la estrategia divisionista instalada desde el gobierno, desde los intereses económicos, forestales, hidroeléctricos y salmoneros, tanto del territorio lafquenche como en la zona de Malleco. Destaca el avance histórico del movimiento mapuche en cuanto a la organización y las recuperaciones, cuestión que tiene como consecuencia la represión, la criminalización y la militarización actualmente con el ejército de las comunidades. El llamado es a prestar atención a lo que sucede en el curso de las horas y los días frente a la represión policial y a la situación de las personas del Love Peleco, hoy bajo amenaza de desalojo. Ya, así que estuvimos escuchando justamente las palabras del Huerquén. Agradecemos a los compañeros de la Red de Medios de los Pueblos, obviamente, que comparte este tipo de trabajo. Nosotros lo único que hacemos es robarlo o sacarlo, compas, y poder compartirlo con ustedes también. Ya, así que eso. Vamos a ir con un temita. Esto es Mundano con Sudamérica, porque luego tenemos más trova y se viene también esta conmemoración al Día del Joven Combatiente, un nuevo 29 de marzo. Junto con eso también tenemos las tocatas y actividades, que son muchísimas, compas, así que esperamos darlas todas. Mundano, Sudamérica. Han sido expropiados de su tierra. No pasó la mano. Ana, ¿por qué no nos relata los hechos que sucedieron el día 29 de marzo y que culminaron con el asesinato de tus dos hermanos? Bueno, por lo que nosotros sabemos, ese día mis dos hermanos andaban en 5 de abril con las rejas en un pasaje que se llama el Río Quetro. Ahí quedan unos departamentos. Ellos iban caminando, los dos juntos, por un pasaje, y se dieron cuenta, paró un furgón de carabineros justito a la salida del pasaje. Y por lo que suponemos, porque a Eduardo lo asesinaron primero, Rafa se dio cuenta de que escuchó balazos, digamos, y supo el tiro que era su hermano Eduardo, a quien habían matado, a quien habían pillado, digamos. Él se devolvió a ver qué podía hacer, o a ver si era, verdad, porque no lo iba a dejar solo. Y ahí mataron a mi otro hermano, Rafael. Los mataron a los dos en casi el mismo lugar, estaban sus dos cuerpos. Ahí se llenó de CNI, estaba todo listo, digamos. Llegaron al tiro todos. Luisa, por los mismos momentos ustedes estaban siendo allanados, sufriendo otro allanamiento más de los tantos que habían sufrido en su casa durante el último tiempo. ¿Por qué no nos relatas qué pasó allí? Casi todo era entre 25 y 30 años. Había uno escondido con una tremenda metralleta a la entrada de la casa. Yo salí al pasillo caminando muy lentamente porque tenía mucha más pena que miedo. Y le dije, levántese, no haga eso, estoy sola. El tipo se cortó, se levantó, nos hicieron sentar en un sillón. En ese momento, otro tipo me preguntó que por qué yo estaba llorando. Y yo le contesté también que yo podía llorar cuando yo quisiera y que no le iba a pedir permiso a él. Yo caminaba, me acuerdo, con mucha dignidad dentro de la casa. Era mi casa. Y uno de ellos dijo que tenía muchos deseos de pegarme. Manolo gritó, ¿por qué le van a pegar? Y uno de los tipos salió corriendo de la pieza con la metralleta. Yo pensé que iban a pegarle a él. Ahí se pusieron groseros. Ya empezaron a tratarnos a garabatos. Después se retiraron sin decirnos absolutamente nada. Antes de eso me preguntaron cuántos hijos yo tenía. ¿Cuántos hijos tenía usted?, me preguntó uno. Yo le dije, tenía 4, pero ustedes me acaban de asesinar uno. El tipo se puso a reír. Pablo, ¿cómo están enfrentando ustedes como familia estos momentos tan difíciles que están viviendo? Mira, primero, lo más importante para nosotros es construir nuestra familia, hacerla nuevamente, porque esa es nuestra fuente de amor, digamos, ¿eh? Y lo que la represión está buscando es destruirnos a nosotros. Luisa, ¿quiénes son los responsables reales de esto, los últimos responsables de la muerte de tus dos hijos? Los responsables del asesinato de mis hijos fueron policías de la 21 comisaría. Y la gente que fue a mi casa al allanamiento eran, ciertamente no era lumpen, eran oficiales. Era gente de Fuerzas Armadas, vestidos de civil, andaban todos brazalete amarillo, verde, con escudo, con escudos al medio. Manuel, ¿qué tienen que hacer los chilenos para que estos casos no vuelvan a repetirse? La verdad es que yo creo que lo primero que habría que expresar es que el responsable primero de la muerte, del asesinato de nuestros hijos, es la dictadura. Pero también yo creo que somos todos, tenemos una cuota de responsabilidad, todos los chilenos. Nadie puede quedar indiferente ante lo que está pasando en nuestra patria, con tanto asesinato, con tanto aplastamiento. Y especialmente yo creo que tenemos un gran desafío. Yo creo que es un desafío histórico. No podemos seguir como mirando impávido, con puras declaraciones, que cese la violencia, que no haya más muerte. Yo creo que todos tenemos que asumir, cada chileno tiene que asumir desde su trabajo, desde su población, desde su colegio, tiene que tener una actitud concreta, positiva, para luchar por la vida, para que nos unamos, para que realmente podamos trabajar por un Chile libre, por un Chile fraterno. Siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros. Queridos compas, estuvimos escuchando lo que es un audio, ya sacado hace un par de años, en la cual aparece justamente los padres de Rafael y Eduardo, ya estos jóvenes combatientes, que a través de ellos justamente se conmemora un nuevo año más del 29 de marzo, día en la cual fueron asesinados justamente los hermanos Vergara, y que se conmemora justamente el Día del Joven Combatiente. Ya, así que junto con eso, obviamente no queremos prender velas, se quieren prender barricadas, queremos nuevamente encender la memoria para que ninguno de nosotros quede impávido o quede insensible frente a lo que son los asesinatos de los jóvenes combatientes. A través de ellos también queremos queremos dar a conocer que existen miles, millones de jóvenes combatientes y que continúan justamente dentro de lo que es este combate, de la destrucción de lo malo para poder construir lo bueno. Esto es Baja Vida, del disco Somos, del 2016. Vamos a ir a escuchar Rebelde sin pausa, porque es justamente cuáles son los combatientes, son los que tienen esa rebeldía, ese corazón rojo y negro en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras trincheras. Hagámoslo como lo hagamos, ya, pero hagámoslo, ya, independiente de donde estemos. Cada uno tiene su trinchera, queridos compas, cada uno lucha de su forma, pero lo importante es luchar, lo importante es dar ese granito de arena para este gran cambio social, que esperamos, obviamente, que cada uno de nosotros pueda ser partícipe de esto también. Baja Vida con Rebelde sin pausa del disco Somos. Vamos a escuchar este tremendo tema dedicado a los jóvenes combatientes. Los que construimos ciudades, ¿por qué no vamos pues a construir y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? La ruina no nos da miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruina, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Esto va pa' los cabros, tienen todo mi respeto y mi corazón les abro, de ustedes hablo, de lo que dicen presente, los que no le compran al gobierno ni a su presidente, a los de siempre, a los autogestores, actores de la pelea de cada barrio y todos sus factores, los que pelean por condiciones mejores, los trabajadores que luchan por la pobla y sus pobladores, batalladores anónimos de cada victoria, precursores de que el pueblo nunca pierda su memoria, sin su sudor no hay gloria, y lo sabemos, por lo mismo actuamos, por las injusticias que palpamos y vemos, le ponemos bueno sin ninguna condición, porque la lucha organizada nace en cada población, esa es la misión, arriba la revolución, contraatacamos con contrainformación y decisión, autogestión, autodidacta y autónoma, de autoridades autorreferentes, ponga el tono más, el tono va, pa' los cabros que hoy se organizan, los que luchan por igualdad y no por un Nissan, aterrizan, colorean tu pasaje, tu pasar ya no será el mismo, adornan tu paisaje, van con su mensaje, superación, motivación y lucha, y la tele no graba solo.

preso en cárcel, a censura y mata. Amar la boca de quien dice basta. Amar a los puños de quien no te basta. Y de mil colores, hundiendo sus palabras por la verdad encarcelada. Ya la cárcel por anarquista. Libertaria flor subversiva. Thank you. así, un niño y un fusil, luchando por vivir. Actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilonia. Ah, como estuvimos ahí con esa cortina, queridos compas, y con esa presentación dentro de lo que es el espacio de actividades y tocatas y manifestaciones, todo tipo de marcha, todo tipo de cualquier tipo de difusión que quieras dar a conocer, te invitamos a que nos puedas dejar también. Ahí siempre lo vamos dejando a través del Facebook, a través de Caco Contra Babilón y Programa Contra Babilón. Vamos dejando lo que es el todo lo que es. Mira, tengo pegada esa maldita puta palabra. Queridos compas, vamos a comenzar con las actividades, obviamente, que se van a estar realizando. Probablemente no las alcancemos a dar todas por el horario, pero vamos a tratar de darlas lo más posible. Completada autogestión, profundos en mejoramiento de sede social Nelson Silva. Sábado 30 de marzo, 18 horas, en la sede social Nelson Silva, Paseo Gromet, Contilana, Plaza Bernardo Leighton, compas, para que participen de esto. Ya comenzó lo que es el taller de rap itinerante, compas, para todas las edades, desde el día domingo 24 de marzo. Los invitamos a aprender y a enseñar todo lo que sabemos de rap, de escritura, grabación y beat. Sede Billo Higgins, Jerónimo Alderete, en la Florida, 910, el número. Queridos compas, también se viene lo que es la Radio Conciencia 107.7 FM, celebrando los 10 años al aire, ya. 29 de marzo, ya tocata aniversario en Rosario, sábado 30 de marzo, desde las 15 horas, una cantidad de compañeros que van a estar acompañando justamente a los compas de la Radio Conciencia, compas, ahí en el Centro Social Cutral, si no me equivoco, se llama. Compas, el 26 aniversario de taller muralista Pasto Loco, jornada completa, el día 13 de abril, muralismo, música en vivo, ferias libres y mucho más, el Bosque Marina de Gaete, sector 1, Las Parcelas. Se viene también una de las tantas conmemoraciones del Día del Joven Combatiente, 29 de marzo a las 19 horas en la Plaza Salvador Allende, música en vivo, exposición de fotos, pantallazo, marcha hasta Joaquín Martínez con la Florida, construyendo nuestro futuro con amor y rebeldía. Se viene también el primer festival de teatro contracultural, 29, 30 y 31 de marzo, teatro, poesía, talleres, música, cuentacuentos y mucho más. Va a ser el día, el 29 desde las 10 de la mañana, el día 30 desde las 11, el día 31 desde las 11. Esto va a ser en el costado del Tero, del Estero Arévalo, y el evento es absolutamente gratuito. Salvador Bandera, del cómic al teatro, el día sábado 30 de marzo del 2019, 20:30 horas, Plaza de Armas de San Fernando, apto para todo público, se va a estar presentando Salvador Bandera, con el apoyo obviamente de la Radio Aucan. Tocata solidaria en apoyo de la familia de Brandon Hernández Huentecol y los hermanos Vergara presente, también sirve como conmemoración de un día, un año más, del Joven Combatiente. Sábado 30 de marzo desde las 16 horas, artistas invitados, sonora de llegar, Pucutruñuque, Skaldic, Durruti, Ska, Represalia, Mal Logrado, una cantidad de bandotas, entre ellos obviamente los hermanos de Responso Contestatario, Iguechequeche, Nitraún, Libertad a los Presos Políticos de Villa Francia. Esto va a ser en el complejo Manuel Gutiérrez Vespucio con el Valle Canlo Hermida. Justo con eso también se viene el revilo Marley, Salvaje, Decibel, La Triada, Fischer Aladán, micrófono toda la noche abierto que corre el mic. Esto va a ser el día 3 de abril desde las 22 horas en el Bar Raíces, Cueto 816. Cueto con Ande, me acuerdo, Cueto con Ande. Qué tremendo espacio. Menos balas, más rock and roll, volumen 5. 10 años de trayectoria de Vapulear Trola. Junto con otras bandotas, entre ellos Los Solidarios, Ébola, Alerta Nacional, Ateo, Gracias a Dios, bueno, y otras bandotas más. Esto va a ser el día sábado 6 de abril en la Plaza de Buenaventura. Desde las 4 de la tarde, Feria Libre, Trae tu Paño en Lo Espejo. Actividad gratuita, cuidemos el espacio, obviamente. Otra de las conmemoraciones del 29 de marzo del Joven Combatiente en Puente Alto, compas, va a haber una concentración en el ex Regimiento Militar de Puente Alto, lugar que operó como centro de detención, torturas y desaparición de nuestros vecinos y vecinas. Calle Izaguirre, esquina Santa Elena, 18 horas, recuperando la memoria. Se viene también, bueno, ya está, de hecho, hasta el 30 de marzo, la Feria Punk, ahí en Serrano con Alameda, en el Metro Universidad de Chile, autogestión contra cultura y oficios, ya, así que en la Feria Punk, del 25 al 30 de marzo, para que puedan ir. Entre ellos también están los compañeros de Contracultura Punk, que están participando de esta feria libre, Feria Punk. Se viene también Love Hate Love Festival, Halo, Plan de Fuga, Amnesia Eterna y otras bandas. Sábado 28 de marzo, desde las 21 horas en el bar La Juguera, Santa Filomena, 126, Barrio Bellavista. Anticipada 2 lucas, puerta 3 lucas. También hay un aviso urgente. Amigo, necesitamos urgentemente reunir 10 millones de pesos para costear un tratamiento para una metástasis pulmonar y que esta gran luchadora pueda seguir viviendo. Nos referimos a Somos Besawit. Besawit te necesita ya. Van a haber rifas, cuenta corriente también, compas, para que puedan participar y puedan apoyar justamente lo que es este tratamiento que necesita la pequeña Besawit. Ya, búsquenla por Besawit, de hecho, te necesita, y ahí pueden encontrar mayor información también. Si bien el Mambo Rebelde por la Memoria Baja Vida, justamente que los estábamos escuchando, e Iguana, el día viernes 29 de marzo, va Raíces, Cueto, 816, puerta 2 lucas, 23 horas. Se viene también el Hangar Hardcore Fest, Sin Remedio, Cirrosis, Repuestos Superpuestos, Vasca, Muerta Acción, Contra el Olvido, y muchos más. Sábado 27 de abril, desde las 15 horas en el Hangar Subterráneo, en General Gana 581. Ya todavía tenemos tiempo para poder difundir esta actividad, compas. Colabora también, mira, Rocaxis y Metaleros.cl. Mira tú, Juancho Escalari, compa, en La Calera. Esto va a ser Fiesta Ruda Escalari, en una muestra en acústico, junto a Estado de Shock, LRJ, y produce Bajo Cemento y Sabotaje Rock también, pues, compas. Sábado 6 de abril, desde las 21 horas, preventa 4 lucas, general 5 lucas, puerta 6 lucas para ir a ver a Juancho Escalari. Qué tremendo, ¿no? De la calle al territorio, Los Molinos, 20 de abril, en la Ruca Love Michillanca, resistencia lírica de Classic Track, Subverso Ilícito, bueno, y otros compañeros también dentro de lo que es el hip hop combativo. Entrada 2 lucas, evento para financiar los juicios de reivindicación de Love Michillanca, ahí sí. La Toscana Resto Bar, compa, presenta El Llanto de Sauce, el día sábado 30 de marzo, desde las 22 horas, Avenida Recoleta, 3340, Metro Dorsal. Banda invitada, Malwen Rock. Se viene también la Feria de Artes y Oficios, pintura en vivo, talleres, charlas, música, bailes, arte, trueque, artesanía, 20 de abril, desde las 15 hasta las 21 horas. En el lugar, en el Seiya, Ignacio Carrera Pinto, número 781, entrada liberada. También nos queda rato como para poder difundir esa actividad. Sábado 30 de marzo se viene también Almaraque, Tuguy y Lamas, Nathaniel Cox, número 185B, Metro Moneda. Esto va a ser sábado 30 de marzo, hora 22:30 horas. Entrada de 3 luquitas. Ya se viene también el Colina Pelusa, ya con Sonora Rebelde, Sonora de Llegar, la Dolce Vita, Faki, la Mecha Clavo, bueno, una cantidad de bandotas, compas. Se viene ahí en la tremenda Huitralén Rucán, que es un tremendo espacio ahí en Buin. Así que también nos queda rato como para poder difundirlo. Vamos a ir rápidamente con lo que se viene más rápido durante esta semana. Sábado 30 de marzo con Nada de Resistencia, Mujeres Combatientes. Desde las 15 horas, conversatorio, música en vivo, teatro, poesía, feria, clown, Villa Luciana en Maipú, compas. Ya para que participen también de eso. 30 de marzo también se viene Apoyo Mutuo, Turbazo, Pelea de Perros, Los Repuestos, Superpuestos, Nosotros No, Parque Isabel Riquelme, Carlos Valdovinos con Sierra Bella, San Juaco. 30 de marzo, 17 horas, actividad gratuita, trae tu feria. ¿Qué más se viene? 31 de marzo también, Afinidad y Resistencia, jornada Hardcore Punk Feminista. Esto va a ser en el espacio Camin número 56, desde las 15:30 horas, 31 de marzo. ¿Qué más tenemos, compas? Bueno, 29 de marzo, Multiplicar la Juventud Combatiente, Avenida 30 de octubre con 1 de mayo, Pedro Aguirre Cerda, Población La Victoria, 20 horas, Día del Joven Combatiente. Puente Rock también se viene. Esto va a ser el día sábado 30 de marzo, una cantidad de bandas, entre ellos Aquí Chileno, Sentencia, Terror Society, Militares Civiles, bueno, Guatacas. Ya desde las 2 hasta las 23 horas, entrada liberada, cancha Nonato Co. Número 3, pasaje Acarios Cotapos en Puente Alto. Ya, ¿qué más se viene por acá? ¿Qué más se viene? 12 de abril, tenemos 30 de marzo, primer festival de la canción Bajos de Mena. La Vino Chilapi, Club de Toby, Sonora Carnicera, Energía Natural y otras bandotas también. La entrada es liberada desde las 4:30 en el Complejo Deportivo Cerro Morado,

noticia para Manuel Gutiérrez, Alex Lemún, Matías Catrileo, Juan Pablo Jiménez, presente en mi canto luchando por dignidad. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.